a este amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán. Escondidos en la luna, no se puede continuar. Que por gracia o por fortuna, ¡Gracias! que ayer me diste. ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada, las cosas malas se borran, no se dejan sepultadas. Las cosas malas se borran, no se dejan olvidadas. Son. cantando. Thank you.

gozar. Carnaval, escucha, hay que vivir cantando. Carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar. Carnaval, hay que vivir cantando. ¡Hueva! ¡Sabroso! Que usan las armas, fuera. Para aquellos que nos contaminan, fuera. Para aquellos que hacen la guerra, fuera. Para aquellos que viven peleando, fuera. Para aquellos que nos maltratan, fuera. Para aquellos que nos contagian, fuera. Vive cantando con la sonora de Margarita. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, fruto del amor. 8 salieron rubiecitos. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma. Dime capullo, es hijo mío el negrito. Dime capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye Margarita, yo quisiera saber qué fue lo que te contestó. ¿Qué fue lo que te dijo, mujer? ¿Qué fue lo que te dijo, orgullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Y qué loco, que loco? Loco yo. Yo loco, loco, y tú loca, loca. Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó. Ella se fue con los 8 y él con su negro cargó. Ella se fue con los 8 y él con su negro cargó. Oye, papi. ¿Qué pasó, mijo? ¿Quién me va a dar más dulce, tú o mi mamá? Yo, papi, yo mismo, ¿eh? Entonces me voy contigo. ¿Me vas a llevar los juegos? Sí, papi, ¿cómo no? ¿Y me vas a llevar a bailar con la sonora Margarita? Seguro que sí, mijo. Entonces seguro. Si me voy, mi vida. Te sabroso. Quiero mucho, papi, te quiero mucho. ¡Vamos, vamos! Aportó su mirada en el hombre que amó.

sensualidad provoca emociones a la humanidad. Bien apretadito se disfruta más, y si es suavecito te enamorará. El goce del cucu es sensacional, disfruta mi ritmo, cucu. Siento yo siento. No te puedo querer. Apártate de mi pensamiento. Si un día te quise y al verme llorando tú te reías de mi padecer, ahora es tarde, no hay remedio. Ya no te puedo querer. Tanto, mi amor, tuvimos tanto.